una sonrisa ofreció. Era un amanecer cuando el arroyo agua clara en él llevó. Era un amanecer cuando la alegría a muchos rostros volvió. Era un amanecer cuando la vida nuevas metas ofreció. Era un amanecer cuando en Judea una tumba se abrió y que de ella el Señor se levantó. Era un lindo amanecer. Cuando unos hombres alababan a su Dios, era un amanecer, bendito amanecer. Era un amanecer cuando en Judea una tumba se abrió y que de ella el Señor. Era un lindo amanecer.